Charla del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea. A pesar de la severa advertencia nuestra y la censura y crítica de la sociedad internacional, recrudecen las acciones militares de Estados Unidos del llevar a la extremidad la situación de la península coreana. Norteamérica ya ha introducido en los alrededores de Sur Corea sus bienes estratégicos de todo género, como las flotas de golpe de portaaviones nucleares Tennessee y Ronald Reagan, el submarino de propulsión nuclear Mississippi y los bombarderos estratégicos P-52H. Y hace poco publicó su plan de realizar el ejercicio de golpe simulado sobre importantes objetos militares al ubicar en su base aérea de Osan de Sur Corea 12 aviones de combate F-16 pertenecientes a la Escuadrilla de Aviación de Combate 169 acantonada en la tierra firme de Estados Unidos. Esto patentiza que el imperio trata de acarrear a toda costa el nubarrón de la guerra nuclear a la península coreana con motivo del ensayo militar conjunto que realizará junto con sus títeres de Sur Corea en agosto venidero y ha entrado en la etapa de su puesta en práctica. Puesto que está enloquecida por la anacrónica política hostil hacia Corea, y el logro de la estrategia de hegemonía mundial, Norteamérica pretende convertir la península coreana en hoguera de guerra termonuclear y lograr a través de esto su agresiva estrategia hacia Pacífico. Lo que Estados Unidos decidió oficialmente acantonar el SAD, Sistema de Defensa Antimisil de Altura, también tiene relación con ello. Es cosa obvia que ese SAD apunta directamente a países vecinos nuestros. No es casual que los países vecinos se lo protestan. Norteamérica toma como blanco de su primer ataque a Norcorea, se entrega al ejercicio de guerra agresiva, el refuerzo armamentista y la fabricación de bloques militares, y al mismo tiempo se esfuerzan por preservar su supremacía militar en Asia-Pacífico y lograr su ambición dominacionista. Debido a tales acciones gringas, se ven gravemente amenazadas la paz y la estabilidad de la península coreana y la región, y el peligro de guerra nuclear se ha hecho una realidad práctica. Corea no estará con brazos cruzados ante tales frenéticas acciones gringas tendentes a someter a su península en holocausto nuclear y tomará fuertes medidas de represalia autodefensiva para salvaguardar la soberanía, dignidad y paz del país y la nación. Caso de que Norteamérica desata a toda costa la guerra nuclear en esta península, ella se someterá primero al fuego nuclear inevitablemente. Pyongyang, 11 de julio del 105 de la era Juche 2016.